Chacabuco 873. Comunicate al 02494-436420. Manhattan. Para los vecinos de Tandil, desde 1931. La mejor soda y agua de mesa es Reche. Soda y agua de mesa, en bidones de 10 y 20 litros. Haga su pedido al 15-4-55-66-50. La mejor calidad con un servicio de excelencia. Reche, 81 años, brindando agua y soda en Tandil. ¿Problemas con tu compu? ¿Se te cae el Wi-Fi y el operador no te da bola? ¿Necesitas formatear todo? ST Computación, en Libertad 205. Consultas al 154-208242. Fin de espacio publicitario. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la FM Nitro, bienvenidos. Esto es la noche de las gárgolas. Acá a mi lado lo tengo al señor René López. ¿Cómo andas, querido? Todo bien. ¿Usted? Muy bien. Estabas muy entretenido, ni los auriculares te habías puesto. No. La verdad que estaba leyendo ahí las críticas y todas las críticas de lo que dijeron los hermanos Schenker. ¿Se enteró algo o no? No leí muchas noticias. Sí, pero estaba leyendo eso. Mucha bronca. Traje bastante música para hoy. Bueno. Un pequeño especial, como te había prometido la semana pasada. ¡Fua! ¿Ya lo hiciste? Ah, vale, yo te había dicho para hoy. Yo, Estoy allá como en el piso. Ahí está mejor. Mejoró. Perfecto. Gracias. Che, ¿qué tal tu semana? ¿Bien? Bien, muy bien. Sí. Genial. Yo, como siempre, no escuché nada como nuevo. Siempre. Es que no sale algo que realmente me interese. Yo voy escuchando por temas ejemplo, así por suelto. ¿Qué tendría que salir para que le interese? Estoy esperando el disco de John Lande. De covers. Un disco de covers. Que sale ahora en junio, los primeros días. Y hay un nuevo adelanto que ya lo traje, obviamente. ¿Otra vez? Sí, ¿viste que todas las semanas va tirando un adelanto? Uh-huh. Este te va a volar los pocos pelos que te quedan. Sí. Vas a ver. Te escuchás como de adentro de un tarro. ¿Yo? Parece un walkie-talkie, me dijo Rocío. ¿Yo? Yo. A ver, vamos a mejorar la... la frecuencia. Sí, no mejoró. Pon un tema y ahí te ayudo. Muy bien, vamos con John Lande entonces, ¿te parece? Y seguimos con la noche de la Nardona. Así me debo escuchar. Esto que suena John Lande, lo nuevo, Stormbringer, dedicado a los fanáticos de Deep Purple. Ese micrófono se escucha medio mal, ¿eh? ¿Se escucha mal? Sí. ¿A Aquel no anda, este se escucha mal. Vamos a ver. Muy bien, eso que sonaba era John Land de lo nuevo. Va, lo nuevo, es un cover en realidad. Qué Storm barro, Ringer. Qué barro. No, nada, no sale nada. No, no, pero está saliendo bien, ¿eh? Yo te escucho acá. No, ¿ves? ¿Escuchás? ¿Cómo? Sí, estoy escuchando la radio. ¿Viste? Bueno. No tenés retorno vos. Sigamos, ¿eh? No, se escucha así como... Ah, no sé, sí, parece, medio raro. Parece de radio vieja. Sí, bueno, alguien ha hecho cagada en la radio. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. ¿Pero qué pueden haber tocado para que...? No sé, muchas cosas. ¿Qué ibas a decir? Che, mirá, ¿viste que arrancamos con Megadeth recién? Sí. Megadeth contrató temporalmente al baterista de Soilwork para algunas presentaciones. Ah, pero... No sé por qué, a ver. Chris Adler se encuentra en problemas debido a su ocupada agenda con Lamb of God. Claro. Megadeth no podrá contar con él para algunas presentaciones. Recordamos hace una semana fue Tony Laureano, el técnico de la banda y ex Dimmu Borgir, quien sustituyó a Chris Adler. Ahora Megadeth confirma el fichaje temporal de Dirk Verbeuren de Soilwork, que hará su debut con el grupo esta misma noche. Mirá qué nombre se tiró el chabón, ¿eh? En un festival ahí en Columbus, Ohio. Sí, mirá vos. Bueno, va a tocar con el grande Kiko, ¿no? Con Kiko, con el Colorado. Sí, está andando mal, ese micrófono también se está escuchando igual. Sí, sí, me estoy escuchando medio feo, sí. Sí. Pero bueno, no sé qué tocaron acá. La consola está bien. Bueno, vamos a escuchar música entonces. No, ya terminó la noticia, quédate tranquilo. A continuación vamos a estar escuchando, a ver, una banda argentina que está presentando un nuevo tema. En realidad es una banda nueva de speed metal, género que no abunda acá en Argentina. La banda se llama Steel Balls, bolas de acero vendría a ser, ¿no? Y el tema se llama Faraway, que suena acá en la noche de las gárgolas. Oh, Pasaba esta banda Bolas de Acero. Está muy fuerte ahora, ¿no? No te rías así tampoco. A ver, ¿qué tocaste, René? Seguimos acá en la noche. Mirá qué bien que estamos saliendo. Ese eco me gusta ahí, ¿eh? Ahí estamos, parece. Pero me gustaba cómo quedaba ese eco, ¿eh? Y es medio raro. Subime a mí, porque yo no me escucho nada, no tengo nada de retorno. Subime. Ahí está. Ahora sí. A ver. ¿Se arregló? Y vos estás muy alto ahora. A ver ahí, ¿te parece? A ver. Y no estamos iguales, pero bueno. Problemas técnicos, digámosle a los oyentes. Eso es porque hay gente que viene a tocar ahí y no sabe, y toca, y bueno, hace cagada. Pero bueno, sigamos, es horrible trabajar así, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como te contaba hoy, esto sigue horrible, pero bueno, ¿qué va a hacer? Como te contaba hoy a las 13:46, me mandó un mensaje mi amigo Cacho. Algo de B8, René, esta noche, en la noche de las gárgolas, me dice, con Francesco. Te voy a dedicar algo más tarde, Cacho. Tengo algo, no de B8, pero tiene algo relacionado con B8. Mira, ¿qué sería algo de B8 que no es B8? Y bueno, eso. Bueno, a ver, tengo... Hoy se confirmó un festival de heavy metal acá en Argentina. No sé si viste el cartel. No. Bueno, un heavy metal que a nosotros por lo menos nos gusta, ¿no? Se confirmó quiénes serán los cabezas del nuevo festival de metal que se realizará en las ciudades de Buenos Aires y Sao Paulo. ¡Qué cabeza! En septiembre. Mirá las bandas que tocan, por si te interesa alguna. Rammstein, Marilyn Manson y Disturbed. Todas bandas así del estilo de Marilyn Manson, ¿viste? Van a estar encabezando la primera edición del Maximus Festival, se llama, que se va a llevar a cabo el 10 de septiembre en Ciudad del Rock, en Buenos Aires. También estarán Bullet For My Valentine, Hailstorm, con H, Hailstorm, Black Stone Cherry, Hell Yeah, Shine Down, Hollywood Undead, entre otros. También va a tocar Áspera, por ejemplo. Mirá, lo único que me interesaría ver. ¡Qué porquería! Mirá cómo anda este micrófono. ¡Mita querida! Así que bueno, sí, este también está saliendo igual, ¿eh? Ah, impresionante. Y no sé qué carajo será. No. Algo se rompió. Bueno, capaz. Mucha música hoy. Parece que estuviera hablando, viste, de esos teléfonos viejos, antiguos. Una cosa así. Bueno, vamos con los medios de comunicación. Sí, igual nos métale, pueden escribir. Métale, sí. Mándenos mensaje o WhatsApp al 154-21-11-82 o nos encuentran en Facebook como La Noche de las Gárgolas. Mira, acá me dice Rocío, decí que sos un robot. Y hoy te creen, dice, estoy acá hablando desde la FM Nitro 96.3. Las vías de comunicación, teléfono fijo 4433. No. ¿Me sale bien o no me sale bien? No, pareces el robot de los Power Rangers. Ah, bueno, ¿qué hace? Sí, cuando hablo yo, por ejemplo, se prende una luz acá. Y cuando hablas vos también. Sí, bueno, pero eso sí. Cosa que no pasaba, me parece. Bueno, vamos a escuchar otro tema de una banda under argentina. Entonces, esta banda se llama Tabú y el tema es A Game of Lies. Ayúdame, por favor. Ahí está. No, no, sí, lo dejaste. Se arregló. Sí. Lo dejaste bajo vos los micrófonos. ¿Vio? No me eches la culpa a mí. Ahora sí. Volvimos, señora. Muy buenas noches. Cuando son las 8:26 de la noche. Acá estamos haciendo la noche de las gárgolas, señora. A ver ahí que nos diga Rocío si estamos saliendo mejor por las dudas. Sí. Por supuesto que sí. Ah, sí, se escucha mucho más ahora, sí. Sí. Ahora lo localizamos y todo. Bueno. No, dejaste muy grave acá. Sí, bueno, no pasa nada. Bueno, ahí aquellos, mejoró. Aquellos que están escuchando la radio, por favor, no toquen la consola. No sean pelotudos. No, esto lo voy a avisar, Más que si no saben, no toquen. No, esto lo voy a dejar dicho porque no puede ser. Por ejemplo, el Facu no sabe, no toca, ¿no? Y no, más vale, no hay que tocar si no sabes. Pero no, esto hay que quejarse porque si no lo van a volver a hacer. Bueno, muy bien. No, nada que ver, Facu, se escucha bien. Vos igual que antes. No, porque ahí mejoré la ecualización un poco. Muy bien. Usted es un capo, usted sí que sabe, Facu. ¿Qué le va a hacer? Sí, bueno. En sí toco la consola para mejorar eso nomás. Pero lo demás no, si no... Sí. Bueno, sigamos. Bueno, vamos de nuevo sigamos, con los medios de comunicación por las dudas. Sí, vamos. Porque me preocupa no haber recibido un mensaje de Mario todavía. Mario, ¿qué pasó? 154-21-11-82. O nos escriben al Facebook, La Noche de las Gárgolas. También tenemos teléfono fijo que no anda ahora porque lo desconectamos. Era ese sí, el problema. Exactamente, así que no llamen. O si no, hacen como Cachito Zambotti y le mandan un mensaje a René. Temprano, sí, a cualquier horario. A las 2 de la tarde le escriben y piden un tema de B8, no Metallica. No respondo mensajes. Principalmente porque no respondo mensajes. No, Cacho, no te respondí mensaje porque, no sé, estaba trabajando y... Diría, yo soy un tipo muy laburador. A René, para que te conteste, le tenés que escribir a las 6 de la mañana, que esa hora está tomando mate totalmente al pedo y... Yo soy un tipo muy metedor y no puedo contestar a esa hora y después me olvidé. Me acordé ahora cuando llegué que Cacho me había mandado un mensaje. Bueno. Y si no le contestaste cuando llegaste tampoco. ¿Cuando llegué a dónde? A tu casa. Y no, acá cuando llegué acá. Bueno, pero nos está escuchando Cacho seguro, ¿no? Ajá. Sí, yo supongo que sí. Cacho, genial. Si nos está escuchando, hacenos unas señales de humo. Y nada, no sé. Sigamos. Muy bien, ¿qué te iba a decir? Acordate que te traje el especial de Power Metal de... Bueno, métale cuando quiera nomás. Año 98 y 99 traje. La época dorada. Sí, después te voy a contar por qué. Pero bueno, en un ratito nomás. Ahora te voy a contar que se pospuso la gira del gordito Malmsteen. ¿Venía el 26 y el 27 de agosto? Sí, el 25, por ahí no me acuerdo bien cuándo. El 26, después se pospuso para el 27. Resulta que un periodista brasilero informó en su cuenta de Twitter que la gira brasileña de Malmsteen, que incluía shows ahí en Brasil, en Río de Janeiro, Sao Paulo, entre otros, fueron postergados. Y después se terminó de confirmar también que no viene ni a Argentina ni a los demás países. Me parece que se pospuso hasta septiembre, noviembre la gira. Mire usted. Septiembre, octubre, noviembre. Están con eso del Generation Next. No sé, se ve que no tenían zapatillas para tirarle acá en Argentina. Sí, zapatillas siempre hay. No sé si para tirarle, pero siempre hay. Estábamos escuchando acá de fondo a Helloween con Long Live the King, porque se cumplió un nuevo aniversario esta semana de la muerte del gran Ronnie James Dio. Y este tema, señor, justamente, Larga Vida al Rey, se hizo en homenaje a él. Sí. Así que bueno, de alguna manera también lo homenajeamos. Algo capaz que vos vas a pasar de Dio, ya te conozco. ¿Yo? Bastante. No. Ah, bueno, genial. Tengo algo ahí en la compu seguro, pero si quiere paso. No, ya pasamos nada. La semana pasada. Aparte Mario ya va a mandar mensaje y va a pedir algo. Bueno. ¿Tenés algo para contarme vos o querés escuchar más música? No, ahora no. Total ya se arregló, ahora hablate todo lo que quieras, ¿eh? No, porque ya había cerrado todo, ya me había calentado mal. El guitarrista de Queensrÿche, Michael Wilton, ha hablado del próximo álbum del grupo en una nueva entrevista. Comenzamos la gira en enero y va a durar hasta diciembre, dijo. El disco ya tiene algo más de 6 meses y normalmente la compañía quiere un disco por año y medio o dos. Así que en enero comenzaremos a componer en Seattle. ¿Qué tal? Queensrÿche, a full. Escuchá, esto de fondo es Iron Savior, lo nuevo de la banda alemana. ¿Ya habías pasado un temita o no? Sí, pero este es otro de los nuevos. Me parece que no salió el disco todavía. Parece a mí o esta semana no hubo noticias, porque yo estoy buscando y no poquito, encuentro nada. Poquito. Un abrazo desde Tres Arroyos, nos dice el amigo Matías. Qué grande, Matías. Hace rato que no escribía. ¿Podrán pasar algo de Angra? Tengo, porque traje el especial de los 98, 99, así que tengo ahí uno de Angra. Muy bien, Omega, sí. De Mega sonó mucho hace una hora, ¿no? Sí, pasé algo de Mega de recién. Pero sí, Angra traje, así que le vamos a estar dedicando un tema ahí. Así que bueno, un abrazo, Matías, a la distancia. Y gracias por escucharnos, como siempre. Por su pollo. Te voy a presentar una banda que no hemos pasado todavía. Ajá. Y que está por lanzar nuevo disco. Se llama Trick or Treat. Trick or Treat vendría a ser... Truco o trato, algo así. ¿Sí? Es una banda italiana que de ahí surgió el nuevo vocalista de la banda de Luca Turilli, por ejemplo. Alessandro Conti. Y vamos a escuchar el nuevo tema que están presentando, que se viene el nuevo disco. Se llama United y canta como invitado, ¿sabes quién? No. El amigo Tony Caco. Mira. Así que vamos con Trick or Treat. Esto es United. We'll be right back. Le mandamos un saludo a Ariel Espada, que nos escribe y nos pide un tema de Wasp, Electric Circus. Muy bien. Seguramente lo pase René en la segunda hora del programa. Gracias por estar escuchándonos. Un abrazo grande, queridos. Los años 98-99, como decíamos la semana pasada, se nos vino a la memoria. Fueron años grandes en cuanto al power metal, los lanzamientos que hubo. Sí. Así que estuve investigando un poco, por lo menos las bandas más conocidas. Uh-huh. En esos años lanzaron discos que están realmente espectaculares todos. Sí, sí, sí, sí. Justamente este, Better Than Road, del 98, fue el primero que escuché de power metal, por lo menos primero de Halloween también, y me voló la cabeza. Uh-huh. Así que vamos a hacer un repaso de los principales, por lo menos. Obviamente hay un montón más, no solo en el power metal. Del 96 al 2000 hubo grandes discos. Fue una época muy de mucho power metal y muy buenos discos. Estaba el Vision de Stratovarius, por ejemplo. Por Vision, me parece que es del año 97. Sí. Y yo lo que traje bueno, de Stratovarius. Época, te digo, 97, 96, 97, 98, sí, 99. Sí. Fue como una época así muy, muy del power metal. Sí, mirá por ejemplo, este disco lo vas a reconocer fácil, es del año 98, mirá. Gran disco Destiny, el que, ¿cómo se dice? Sucedió a Visions este disco. Sí, Destiny. Destiny, sí, fueron dos discos seguidos realmente espectaculares. Igual ya venía con Episode antes, me parece. Después vino el Twilight Infinite. Claro, después. Sí, después vino el otro que trae Eagle, ¿cómo es que se llama? Element 1, Element 2. Sí, fueron discos espectaculares, la mejor época de ellos. Sí, y otra de las... Es como que después del Destiny es como que se fueron. Sí, pero tuvo sus grandes temas igual. Sí, sí. Ya te digo, Infinity fue un gran disco, me parece, para mí. Sí, sí. Pero ya muy repetitivo. Claro. Le sacaron amarilla. Mirá, está jugando Arsenal, le gana 1-0 a River. Se murió ese chabón también, mirá, mirá. ¿Ves? Mirá. ¿Viste qué trompada le pegó? Se murió. Se mueren ahora los jugadores de Dore, hace 5 minutos tirados. Tremendo. Y este va dedicado al amigo Matías Yeden, que pedía algo de Angra. En el año 98 también lanzaban Fireworks. Fue el último disco con Matos este. Sí. Disco que presentaron en Cemento y yo lo fui a ver. Fue muy criticado este disco, pero tiene grandes temas, ¿eh? Sí, sí. Esto es Speed. Wants to illuminate. Este disco incluyó otros grandes temas, así como Metal Icarus, Lisbon trajo también. Sí, estaba mirando que mañana hace 5 años que tocamos allá en Buenos Aires. Sí, lo vi en el Facebook de Rocío. ¿Qué tal? Justamente sí, sí. Con Angra. Sí. Pero que no estaba pasando su mejor momento, ¿no? Por aquellos días. No, bueno, pero nosotros sí. Sí, sí, sonaron muy bien esa vez. Sí, sí, sí, sí. Tenían dos grandes guitarristas. Sí, sí, grande estaba el gordo, sí. Estaba grande, ¿no? Igual hoy siguen con muy buenos guitarristas. Pero en aquel momento sí, sonaron muy bien. Sonaron mejor que Angra, quizás. Sí, sí, sí, mucha gente dijo. Sí. Me acuerdo que está filmado Painkiller de esa sí, fecha. Sí, sí, sí, sí. Algún día lo voy a dejar después en la noche de las gárgolas. Para que la gente vea que algún día sonó bien Reptile. Algún día tocaba seguido en vivo. Bueno, sigamos. Blind Guardian con Nightfall, del disco Nightfall in the Middle Air del año 98. Usted no es un gran escuchante de Blind Guardian, ¿no? ¿Tiene temas mejores este disco? Sí, tres temas. Sí, sí, lo escucho, pero sí. Sí. Depende cómo lo veas. Este es un tema que no puede faltar nunca. Sí, sí, tiene... Los sets de Blind Guardian igual. Bueno, no importa, siga. Y si hablamos de clásico, mirá lo que te tengo acá. A ver. Lo que hablábamos la semana pasada, sí. Rhapsody, este disco también trae Wisdom of the King, por ejemplo. Tremendo. Vos querías que lo dejemos hasta el coro y sí. El Fede publicó acá en La Noche de las Gárgolas. ¿Quién? Justamente el coro. El Fede. El Fede. Federico Pedersen. Ah, el Fede. El Fede, ¿quién es el Fede? Fede, sí. Seguimos en el año 98. Abrazo, Fede. Esto sigue andando horrible. No sé, algo se rompió. Sí. Capaz. Sí. Seguimos en el año 98 y esto es Primal Fear. Fue el disco debut. Este de Primal Fear, con el pelado Shepherd. Sí. Este fue el segundo, me parece. Mira, si yo que lo preparé no me acuerdo. Chainbreaker de Primal Fear en el año 98. René lo hacía mejor tema, Chainbreaker. Yo me acordaba que era mejor tema. ¿Qué te iba a decir? Me acuerdo, esta banda, Primal Fear, la conocí por allá por el 2000. Por un recital de un guac en una cosa así de 40 minutos que tenía. Seguramente vos lo viste. Me lo prestaron y bueno, ahí conocí Primal Fear. Sí, sí, sí. Y dije, tengo que conseguir esto. Y conseguí toda la discografía hasta ese entonces. Y eran como tres discos. ¿Lo compraste? Por supuesto. No, en realidad me lo... No, en ese entonces no había internet. No se podía comprar los discos. Me los prestaron. No sé quién los tenía. El enano, me parece, que los tenía. ¿Quién es el enano? El enano. Si vos lo decís. Sí. Esto es Edguy desde el disco Vainglory Opera. El tema que le da nombre, justamente. Edguy. ¿El Vainglory Opera salió en ese entonces? 98 también. ¿Sí? Sí. A mí el primero es un discaz. Cuando se lanzaron el primer disco tenían 16 años. Y puede ser, sí. Pero, bueno, Sonata Arquítica, ¿no trajiste nada de sí, Sonata? Pues pasa que estoy de por año, 98, después pasó el 99. ¿Es que en el 99 salió el primer disco de Sonata? Mirá. Ahora lo vamos a escuchar un ratito. Pablo, el primo de Rocío, me alcanzó el primer disco. Ya conocía Eclíptica, ¿no? Sí, vos me hiciste escuchar. Sí, me parece que me hiciste escuchar primero Eclíptica y después vino Wolf and Raven, claro. Que es del Silent. Sí, sí, sí. Parece que en este tema es que canta como invitado Hansi Kurz. ¿En este o en otro tema del disco? No, en otro debe ser. Sí, sí, puede ser. Seguimos y pasamos al año 99. Voy a sacar algunos temas. Por ejemplo, Hammerfall también sacó disco en el 98, Hitting the Call. Iron Savior sacó Unification en el 99. Sí, discazo ese. Sí. Pero ahora pasamos a una banda que en aquel momento incorporó a Roy Khan en la voz. Fue el primer disco que grabaron con él, por eso fue importante en aquel momento. The Ford Legacy, discazo, de sí, Camelot. Año 99 también. ¿Sí? Mirá, qué discazo. Primero con Roy Khan. Dejá de ponerlo en principio. Seguí después de la tanda, hola. Bueno. Si tenés tema. Pero sí, ponelo al principio, Me encantaba. ¿Querés que lo repitamos el principio ponelo entonces? Principio, sí, me encanta el principio del tema este. Sucedieron discos muy buenos también a Four Legacy. Mira, yo no, el disco que le siguió no lo escuché mucho, pero no me había gustado. Después vinieron Epica en el 2003, por ejemplo. Epica se lo pusieron justamente por la banda, ¿no? Sí, no, pero no. No me había gustado tanto como el primer disco. El primer disco sí me había gustado. Vos querías que me extienda un poquito más, así que vamos con Iron Savior, desde el disco Unification del año 99. Este tema es el que abría el disco. Coming Home. Sí. Sí, yo hubiera traído otro, pero bueno, sí. Bueno, así abría el disco. Sonaba el bajo. Este tema tiene sí, pero este tema también se lo robó el gordo Tolki para un disco. Bueno, pero parece el principio de la leyenda de la del mago. Se lo robaron a Rata Blanca. Sí, pero me acuerdo que en el coro es igual a un tema de los últimos que hizo Tolki. Otro de los grandes discos del año 99, recién lo hablábamos con René, Sonata Ártica, que hizo su debut. Ya había lanzado algunos demos en aquel momento, pero este fue el debut en grande de Sonata Ártica. Y así abría el disco, escuchá. Vos sabés que este disco lo tenía grabado en un cassette, en un famoso TDK. ¿Posta? Y fue en la época, ¿te acordás del Mundial 2002 que fue en Corea-Japón? Sí. Yo me despertaba, me levantaba a las 4 o 5 de la mañana para ver algún partido de la selección. Y me levantaba con este cassette. ¿Realmente hacía eso? Sí. En ese Mundial quedamos eliminados en primera ronda. Y vamos a cerrar este especial del año 98-99 con un gran tema, un gran disco. Esto que va a sonar a continuación es Gamma Ray con Gardens of the Sinner, desde el disco Power Plant del año 99. Espero que lo hayan disfrutado. Escuchamos Gamma Ray, después la tanda y seguimos con La Noche de las Gárgolas. We'll be right back. Comienzo de espacio publicitario. Si querés que tu banda suene, Manhattan, instrumentos musicales. Atención personalizada, atendida por sus propios dueños. Manhattan, instrumentos musicales, en Chacabuco 873. Comunicate al 02494-436420. Manhattan. Para los vecinos de Tandil, desde 1931. La mejor soda y agua de mesa es Reche. Soda y agua de mesa, en bidones de 10 y 20 litros. Haga su pedido al 15-4-55-66-50. La mejor calidad con un servicio de excelencia. Reche, 81 años, brindando agua y soda en Tandil. ¿Problemas con tu compu? ¿Se te cae el Wi-Fi y el operador no te da bola? ¿Necesitas formatear todo? ST Computación, en Libertad 205. Consultas al 154-208242. Fin de espacio publicitario. Te transmite FM Nitro 96.3 MHz desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Out of the valley of death, the man turns his back. He stares up to the hills, his eyes burning red. El mejor tema del disco creo que es este. De Power Plant. Razor Blade Sign. A ver, habla. Che, yo no voy a hablar hasta que alguien me diga qué fue lo que cobró el árbitro. Cobró una onda penal, pero... No se puede creer el penal que le regalaron a River. Sí, malísimo. Bueno, ¿qué te iba a decir? No sé. Me olvidé ahora. Malísimo el penal que le regalaron a River. Eso. Sí, sí, sí, igualmente se la pasan en el piso llorando los pobres de River. Todos en general, sí, sí. Pero bueno, los de River un poquito más. ¿Vos decís? Están empatando Arsenal y River 1-1. Inexplicable el penal que le regalaron a las gallinas hoy. Sí, sí, sí, sí. Una cosa de locos. Cuando... ahora sos un robot, Facu. ¿Ahora soy yo? Sí. ¿No te escuchás como un robot? No. ¿No? No. Bueno, mejor. Dígame. Se viene el nuevo disco del Gordo Malmsteen. Sí, pero cuéntemelo en un ratito, porque ahora lo que vamos a escuchar... No te cuento nada. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Reggae? ¿No sabe qué es? De 8 no es. No. Me suena a Bon Jovi, algo de eso. No. Es muy comercial, sí. Este era lo que iba a pasar, no lo anterior. Esto, Def Leppard, desde el último disco, All Time High. Eso es lo que vamos a escuchar en la noche de las gárgolas. Boy for bad behavior. I'm on the edge, it's a long way down. Living out loud at the speed of sound. I can hear you calling out my name. Bueno, ¿le gustó o no le gustó? Está bueno, mejor que el que habías pasado antes. Sí, sí, sí, por supuesto. Ahí sí. Me escucho mejor, ¿eh? ¿Vos te escuchás mejor? Sí. Bueno, mejor. Nos escribe Miguel. Y Miguel. Nos dice que le gustaría escuchar algo de Mil Odios. Mil Odios. Es una banda marplatense, sí, de trash. Sí. Ha venido a tocar en varias ocasiones acá. Me pregunta si van a andar por Tandil, cosa que no sé. No. No he leído nada. No. Mañana toca No Guerra y Processor, bandas muy parecidas en el estilo, en ese estilo. Esto va a ser en Búnker. En Búnker, por supuesto. Yo voy a ir. Bueno, Miguel, si mañana querés ir a ver una banda del estilo de Mil Odios. Sí. Vamos a buscar algo ahora, a ver si podemos pasarte. Sí, sí, sí, sí. Mañana No Guerra. Y Processor ahí en Búnker, en la medianoche. Exactamente. Lo que estamos escuchando es B8. A pedido de Cacho Zambotti. Pero no es esto lo que vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar es un temita nuevo de la banda Primal. ¿Qué es la banda Primal? Y, sí, ya sé, y bueno, yo, usted sí, pero Cacho seguramente que no sabe. La banda Primal es la banda solista de Alberto Samarvide. Toca también el señor Glenn Rogers en guitarra, Jorge Iacobelis en batería, Wagner Vicenzi en otra guitarra y Sandy Vázquez en bajo. Dice la voz de B8 llega para presentar Primal en un show súper dinámico en el cual no faltarán clásicos de toda su historia. Esto es, va a tocar en, bueno, por supuesto es desde Los Ángeles y es cantado en inglés, no es cantado en castellano. Y se van a presentar el sábado 10 de septiembre a las 18 horas en Uniclub, Guardia Vieja 3360 en Capital. Sí, un muy buen lugar para tocar, ¿eh? Muy bien, las entradas anticipadas desde el mes de junio en volumen 4 en Tilcara, Transilvania, Locuras Morón. Y bueno, como habíamos dicho, ahora vamos a escuchar lo que les habíamos dicho de Primal. Esto se llama Afflictions. Baby's gone. Bueno, ¿qué más tiene para contarme? Ah, cuénteme lo de... Lo del gordo... Malmsteen. Zapatillero. Sí. Bueno, el nuevo disco de Malmsteen World of Fire saldrá el 1 de junio, ya en poquitos días nomás. Ajá. ¿Y qué te puedo contar? Mirá, el material fue producido por el propio Malmsteen, que además de componer toda la música y letras, se ha encargado de todas las guitarras, las voces, ajá, el bajo, los teclados, el cello, el cello delgado. Sí. Y citar. Es buenísimo, chabón. Lo dijimos a dúo aparte. Le falta tocar la batería nomás al gordo y ya está, ¿eh? Sí, sí, sí. No tiene un muy cansado, dice, para tocar. En la grabación también han participado el tecladista Nick Marinovich y el baterista Mark Ellis. Mira vos. Los Guns N' Gordos confirmaron unas fechas, puede ser. ¿No leíste nada? Acá no. Hay un rumor, pero no está confirmado. Los Guns N' Gordos acaban de confirmar unas fechas. Así hay unos rumores. Digo, los Guns N' Gordos porque están medio pasados de peso ya, muchachos. ¿No? Vienen con su gira La Silla Rueda. No, pero metálica. Ya cantó parado. ¡Nah! Anoche cantó parado, sí, un rato. Las sillas de ruedas del metal. ¿No? No. La silla de ruedas del rock. Bien, la gira de... Ah, no, iba a ir con el tema de Was que habían pedido, pero vamos a... Ya que pasamos un temita nacional, vendría a ser algo nacional, ¿no? Le voy a pasar algo de esta banda... española, Druidas, ¿le parece? ¿España? Española de España, sí. Bueno, cuando arranque, ve que el disco. Ahí está, ahí arrancó. Bueno, Druidas, no sé, una banda gallega. Fechas de lanzamiento, dice el 16 del 5. No, Europa y resto del mundo, el 30 del 5. Ecos del Norte se llama el disco. Muy power metal, le va a gustar esto a usted. ¿No lo escuchó? Bien. Vamos, no lo escuché. Bueno, ahí va, a ver si le gusta. Hombres libres bajo el cielo azul, viajeros de las estrellas, que topamos nuestra nemesis, y aunque caigamos hoy, nuestras almas se... Somos hijos del viento, aliados en la tempestad. pareció? Hijos del Viento. No le gustó. No, no le gustó. La verdad que no. No, ¿por qué no? No, no me gusta nada la voz esa. Desde ya que el metal español no es que me guste demasiado. No es lo suyo. Lo suyo es estar ahí adentro de. Adentro del micrófono, como este se está escuchando ahora. No, no sé por qué. ¿Vos te escuchás mal? Fíjate. No, yo me escucho bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Se escucha así como muy. No hay forma de ecualizarlo ese micrófono. No sé qué tiene. ¿Te acordás que la semana pasada comentamos que Paul Di'Anno estaba jodido? Sí, estaba internado. Está muy mal, ¿no? ¿Qué tiene? La banda del ex cantante de Iron Maiden, Paul Di'Anno, perdón, Architects of Chaos, informó que el cantante tiene una mancha en el pecho y en los pulmones y un problema con los nódulos linfáticos. Ajá. También añaden que tiene una grave artritis en sus piernas y que seguirá en el hospital durante un tiempo. Sí. Está muy jodido, si tiene manchas en los pulmones. Sí. Bueno, ¿quiere escuchar entonces Inside the Electric Circus de Wasp? Para el amigo Ariel Espada, entonces. Exactamente. Wasp, de su disco Inside the Electric Circus, Inside Electric Circus. Reveal out the madness here tonight. Welcome. De River agarró una pelota, ¿viste? Qué grande. Chabón. Bueno, seguimos. ¿Qué tiene para mí? No tengo noticias. Nada, estoy, nada. Estoy buscando. Mirá, otra pelota agarró. Qué grande, qué capo. Y se golpeó un poco, porque claro, le golpeó la pelota en la cabeza. Que estamos escuchando. Hola. Se escucha horrible, boludo. No, está saliendo bien ahora. Cortado. ¿Escuchás? ¿Se escucha todo cortado? No, está saliendo bien. Estoy escuchando la radio. Yo también. Bueno, sigamos. Esto que estamos escuchando es Flotsam and Jetsam. Y el tema Time to Go. ¿Ves? ¿Escuchás cómo se escucha? ¿O no? Bueno, vamos. We'll be right back. Bueno, ¿y encontró algo o no encontró nada? Encontré algo. Estaba pensando, ¿por qué le cuesta tanto a los equipos argentinos dar tres pases seguidos? Y no revolear el pelotazo enseguida o tirar un centro al área para que la saque el defensor, pero bueno. No tengo ni la más pálida idea. Horrible, horrible el fútbol argentino. Sí. Bueno, para los fanáticos de Carcass, habló Jeff Walker y dijo que no hay planes de un nuevo disco de la banda. Mire usted. En una entrevista dijo que... El último disco está muy bueno. Podría mentirte y decirte que ya hemos escrito un álbum doble y es un álbum conceptual. La verdad del asunto es que no hemos tenido tiempo para sentarnos y reagruparnos. Uh-huh. Estoy bastante seguro que Bill tiene riffs en algún lugar y tal vez él ha tenido un par de atascos con el baterista, pero no nos hemos sentado a empezar a componer o escribir cosas. Literalmente no tenemos tiempo. Jugamos mucho a la PlayStation, dice. ¡Qué grande! Nosotros no hemos dejado de viajar o de tocar dentro y fuera desde el comienzo del 2013. Antes de que el disco saliera, estamos buscando un momento para relajarnos y de pronto se aparece el ofrecimiento de girar con Slayer y seguir jugando a la PlayStation, dice. Muy bien. Por lo tanto, no tenemos tiempo de componer. Espectacular. Bueno, lo que estamos escuchando es Mil Odios, la banda de Mar del Plata. Y el tema Critias. ¿Eh? Canta una mujer. Canta una niña. Sí. Allá vamos con eso. Mil Odios y Critias. Ah! Esta es ella cantando con una banda más tranquila. ¡Qué corte se mandó el chabón! Cosas que puede hacer René López nomás. Por supuesto. Así que recordame la fecha de mañana, por favor, que no hay mucha fecha. Ah, vamos a pasar ahora voy a buscar un temita de No Guerra, me hiciste acordar. Esto es Within Temptation. Ah, la amiga Sharon de Nadel. ¿Eh? Sharon de Nadel. Ah, mirá, de nada. Mira, qué grande. En el Arsenal es un equipo que mete goles en el principio o al final, ¿no? Vendría a ser una cosa así. Así que Arsenal le arruinó el último partido a River en el último minuto. Mirá vos. Le está ganando 2-1 cuando ya termina el partido. Ajá. Se hizo justicia del penal inexistente que le cobraron a River. Sí, la verdad que sí. ¿Qué? Qué asco que te hagan un gol así en el final, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que está sonando es No Guerra, desde el disco Wei Chan. El tema Ruega Su Interior. ¿De dónde son estos muchachos? ¿De acá? No, de acá de Tandil, no. No sé de dónde serán. Bueno, mañana se estará presentando No Guerra ahí en Búnker, junto a Profesor. Vamos con eso. Sí, sonaba No Guerra, se está presentando mañana en Búnker. No Guerra, primera vez que se va a presentar en Tandil, Sí, sí, sí. No Guerra es una banda formada en los comienzos del año 2005 en el barrio Santa Catalina de la zona sur del Gran Buenos Aires. Actualmente está formada por X Rodríguez en bajo, Gustavo Campos en primera guitarra, Lucas Campos en segunda guitarra, Yair Ramone en tercera guitarra y voz. Tres guitarristas. Y Oscar Morales en batería. Así que, bueno, vamos a ver cómo suena una banda con tres guitarristas acá en Búnker. Ajá, sí, sí, sí. Recordamos mañana a la medianoche, Procesor y No Guerra. Muy bien, muy bien. Cuando ha terminado esto, ¿no? Ya estamos... Hemos llegado al cierre. En el final. De un programa caótico. Sí, sí, sí, sí, muy... Pero ahora se escucha bien, ¿eh? Tiene sus momentos. No, no se escucha, no se escucha bien ese micrófono. No, no se puede actualizar. Mira, yo te pongo grave. Mira. Hola, ¿qué tal? No, yo creo que me escucho bien, yo no sé. Después, en todo caso, pasame la grabación. Bueno, dale, dale. Así que hemos llegado al cierre. ¿Con qué vamos a cerrar hoy? No sé, ahora busco. Claro, porque se nos viene la noche. Bueno, dale, dale. Y esto da para ir a dormirse una siesta con esto de fondo. ¿Vos decís? Un día lluvioso. Sí, sí, sí. No sé, sí, no llueve ahora. No, te digo, es para irse a dormir en un día lluvioso una siesta ese tema. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces nos estamos yendo, ¿le parece? Así es, hasta el próximo viernes, que esperemos que salga un poquito mejor el programa. Un poquito, un poquito. Este fue el programa número 12 del año, si no me equivoco. Sí, señor. De este programa que hemos dado en llamar... La noche de las gárgolas. Gracias, no. Buen fin de semana. Nos vamos con Down to the Bone de Overkill. Hasta la semana que viene, amigos.